Hola amigos, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a tener un programa bastante bacán, vamos a hacerle un homenaje y vamos a estar escuchando las canciones del disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, hecho en el 2010. Luego vamos a hablar en nuestra sección de ciudades sobre Manchester en Inglaterra. Y luego en la sección de cosas que pasan alrededor del mundo vamos a hablar sobre la xenofobia, un tema bastante complicado. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar en nuestra última sección de personajes sobre el escritor checo Franz Kafka y algunas de sus obras. Así que quédense con nosotros para otro programa de La Escafandra. Bueno, listo, estamos aquí entonces en el nuevo programa de La Escafandra. Este es el programa número 10, que dice Chalo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, y buenas tardes a todos los que nos escuchan cada semana. Nada, aquí bien ahí, listos para hacer el programa del día de hoy, que está bastante interesante por todos los temas que tenemos. Cuéntanos Chalo, ¿qué tenemos de temas? Ah, sí, pues verás, para hoy vamos a, en la sección de música, vamos a escuchar un poquito y a comentar un poco de este disco que se llama My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de Kanye West. Entonces, eso en la parte de la música. En la sección de las grandes ciudades o ciudades interesantes, vamos a hablar un poquito de esta increíble ciudad que es Manchester, en Inglaterra. En el personaje del gran escritor, checo, Franz Kafka. Y en el tema relevante vamos a tratar un tema bastante sensible y complejo. En este caso, el tema de esta semana es de los movimientos xenófobos y neonazis. Claro, bueno, una buena selección de temas, ¿no? Sí, bueno, muy bueno el programa. La ciudad también es súper interesante, ¿no? La ciudad de Manchester en Inglaterra. Sí, es una ciudad que tiene una historia bien interesante. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de la ciudad en un ratito. Oye, entonces, ¿qué te parece si vamos con el primer tema, que es este disco del Kanye West? ¿A vos te gusta, para empezar, te gusta este artista? Sabes que yo no soy tan fan del hip hop en general. Y tampoco me había, no sigo mucho y no me había percatado de este disco del que vamos a hablar ahora. Mencionaste esto hace un año, me parece, y me habías dado unos comentarios increíbles de este disco. Entonces, de ahí me puse a investigar un poquito y a escucharle, y realmente es súper, súper, súper bueno, ¿no? Dicen que es la obra maestra de este man. Sí, bueno, este Kanye West es un de esos raperos, de los más destacados, ¿no? Y yo tampoco, la verdad, soy así muy aficionado. Yo creo que dentro de mi colección de música, yo voy a tener máximo, ¿qué será? Tal vez unos 10 discos de rap a lo mucho. Claro, sí, a lo mucho. Ajá. Y bueno, los que tengo son bacanes. Pero así es muy raro que me guste un disco de este género. Pero yo creo que, ponte, una de las razones por las que yo quería hablar de este disco es porque, ponte, cuando yo le descubrí a este disco fue por así mismo recomendación de esos manes que escriben en revistas o que escriben en páginas web y hacen los reviews de los álbumes. Y me quedé medio interesado porque cuando vi todos los reviews que habían hecho, a este disco le ponía así unas calificaciones, pero excelentes, ¿no? Incluso en la página web esta Pitchfork, ponte, le pusieron un 10, lo cual es rarísimo. O sea, vos casi nunca ves que a un disco le ponen 10 así de una. Ponte, a veces les ponen 10 a los discos cuando ya les hacen el relanzamiento a los 20 años, yo que sé, el Dark Side of the Moon, le hacen la edición por los, yo que sé, 40 años y sacan eso, ¿no? Y le ponen 10 porque es un clásico. Pero un disco nuevo, que le pongan 10, es algo súper raro. Y en efecto, no solo esta página web, sino que un montón de otras publicaciones en todo el mundo le dieron, depende, ¿no? Hay algunas que le dan, por ejemplo, calificaciones sobre 10, otras que les ponen estrellas, ¿no? Como es, por ejemplo, esta Rolling Stone o All Music les ponen estrellas. O les ponen, algunas también les ponen A, B, C. Pero en todas las calificaciones de este disco le ponían siempre una altísima calificación. Así que yo me interesé y la verdad es que es uno de los discos más bacanes que he escuchado. Es uno de esos discos que uno va a esos discos frecuentemente, ¿no? O sea, vos sí te has dado cuenta que hay unos discos que uno, por ejemplo, le dicen, este disco está bacán, pero uno le escucha un par de veces y sí, en verdad está bacán el disco, pero ya dentro de un mes, por ejemplo, ya no le quieres escuchar nunca más, ¿no? Claro, claro. Pero en cambio en este caso es eso, hay otros discos, yo creo, los que se convierten en grandes discos clásicos o discos inmortales, son esos discos que ponte vos después de un año, le vuelves, te dan ganas de nuevo a volverle a oír, o después de 5 años te dan ganas de nuevo a volverle a oír y le encuentras igual de chévere que la primera vez. Yo creo que esos son los grandes clásicos. Sí, por supuesto. Es realmente buenísimo, ¿no? Tiene una mezcla de varios ritmos, de varios sonidos, de varios estilos, pero siempre con la base del hip hop. Sí. Y también, bueno, tiene esa parte del hip hop que es que utiliza un lenguaje, ¿cómo se llama? Profano y habla de temas también, más que todo. Un poco de los excesos, ¿no? De ley. ¿Qué te parece si para empezar ponemos la primera canción de este disco? Si es que hay tiempo, a mí me gustaría poner la mayor cantidad posible de canciones de este disco. Creo que no va a haber tiempo, la verdad, porque este disco dura como 68 minutos. Pero empecemos con la primera canción del disco que se llama Dark Fantasy y luego seguimos hablando. Ok. You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children, zip it, listen. Can we get much higher? So high. Fantasize about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy will I go. That's me, the first year that I blow. How you say broke in Spanish, me no I blow. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in Serato. You ain't got no Yeezy, nigga? Stupid, but what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Oh, oh, oh. Look like a fat booty Celine Dion. Sex is on fire. I'm the king of Leona Lewis. Beyond the truest. Hey, teacher, teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory? We spark the soul and rebuild the energy. We stop the ignorance. We kill the enemy. Sorry for the night. G moms are still visiting me. The plan was to drink it till the pain over. But what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down the window. Too many Urkels on your team, that's why your wind's low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, huh? And then they make noise. Can we get much higher? Uh-huh. So high. Seance. Just kids, no parents. Then the sky filled with herons. We saw the devil in the Chrysler LeBaron. And the hell it would spare us. And the fires they declare us. But after that, took pills, kissed an arrows. And woke up back in Paris. Can we get much higher? So high. La escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la primera canción del disco de Kanye West que se llama My Beautiful Dark Twisted Fantasy. La primera canción se llama Dark Fantasy. Y bueno, demos un poco los datos así generales de este disco. El disco fue grabado entre el año 2009 y entre el año 2010 en una serie de estudios diferentes. Fue grabado en un estudio Avex Recording en Honolulu, Hawaii, en Glenwood Place Studios en Burbank, California, en Electric Lady Studios en Platinum Sound Recording Studio, New York, New York. Y fue sacado al mercado en noviembre del año 2010. Tiene una duración de 68 minutos y la disquera se llama Rockefeller y Def Jam. Y de hecho el productor del disco también es Kanye West junto con otros artistas. Y ¿sabes lo que a mí me parece de este disco? Y que también es común con otros álbumes que son así clásicos de en otros géneros. Es que este disco ya para mí trasciende el rap o el hip hop. O sea, es un disco que por toda la mezcla de... Porque son como collage, ¿no? Es como un collage de música y de sonidos los que generalmente hace este man, el Kanye West. Y en este caso el man mete cosas... pero totalmente novedosas, ¿no? Por ejemplo, tiene canciones como que, por ejemplo, el man pone loops de King Crimson, por ejemplo, que es un grupo de rock progresivo de los años 60 y 70, y tiene un montón de cosas súper novedosas. No sé si vos le cachaste también. Sí, le estaba oyendo y claro, me sorprendió los diferentes sonidos y estilos que usa en el disco. Las letras también, a pesar de que, bueno, en el hip hop es un poco complejo cachar las letras, sobre todo por la manera de que, o sea, como hacen, como rapean. Uh-huh. Es más difícil entender, ¿no? Uh-huh. Pero también es bastante interesante. El trabajo en sí el producto es fruto de un gran trabajo de este man y de los panas, ¿no? Porque como tú decías, se unieron no solo él, sino varios productores y artistas invitados. Y aparte que estaba leyendo que para hacer este disco, el man inclusive se estaba como en un auto en Hawái. ¿En un qué? En un autoexilio. Ah, no jodas, en serio. O sea, se dio un break y se fue a Hawái ahí a hacer este álbum. Ah, ya, ya. Y nada, pues el resultado realmente es muy bueno, ¿no? Sí, muy super, bueno. Una cosa que capaz le puedes criticar, como siempre decimos aquí en nuestro programa, es que capaz es un poquito largo. Sí, bueno, eso tal vez sería, pero sabes que yo le... Es uno de esos discos que tal vez se le perdona un poco porque no deja de llamarte la atención durante todo el disco. O sea, es tan, tan bacán y tan bueno que siempre te mantiene la atención. Pero sí, a mí idealmente me gustan los discos que son un poco más cortos. Ajá, en todo caso todas las canciones son interesantes, chéveres y sí puedes escucharle... Sin que te abombes. Uh-huh. Yo estaba viendo, por ejemplo, todas las distinciones que se sacó este disco y es increíble. Por ejemplo, en el Reino Unido, en muchas listas, por ejemplo, en el diario The Telegraph quedó como el disco número 1 del año 2010. En el periódico The Guardian quedó como el disco número 2. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Billboard quedó como el disco número 1 del 2010, en Pace quedó como disco número 1, en Rolling Stone quedó como disco número 1, en Spin número 1, en Vibe, en Entertainment Weekly, en Time, en Pitchfork, en Slant Magazine, en Stereo Game, todos estos salió como número 1. Y hay un, por ejemplo, también en el Chicago Tribune quedó como número 2, en el New York Post quedó como número 2, y así sucesivamente es pocas veces he visto un disco más aclamado. Y más claro, unánimemente, porque si has visto que ponte cuando se hacen esas listas de los mejores discos del año, hay gente que dice, no, yo creo que el mejor disco fue este o el mejor disco fue este otro, pero en este caso fue casi unánime. Sí, es increíble como casi todos las... o sea, todos están de acuerdo en que es un discazo, ¿no? Sí, sí. De una u otra manera todos le alaban a su manera. A su manera. Que eso sí es bien difícil de conseguir. Sí, porque claro, como vos dices, asimismo la mayoría de estas publicaciones que hemos mencionado, casi, yo creo que en un 80% de las veces o un 90% de las veces, los discos que llegan a los primeros puestos son más bien más en el área del rock y cosas así, ¿no es cierto? Entonces este disco tiene también este... como el mérito de haber un poco roto los esquemas desde ese punto de vista y haber puesto al rap o al hip hop dentro de un... en un puesto mucho más... más universal, ¿no es cierto? O sea, como llegando a más gente. Como a nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, no somos aficionadazos al rap, pero en este caso nos gusta este disco. Claro, sí, porque realmente es un gran trabajo, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una segunda canción de este disco? Vamos con la canción Gorgeous y luego seguimos hablando. Bueno. Slowly drifting away from me.

Estás escuchando La Escafandra. Y ahí estuvimos escuchando entonces la canción Gorgeous de el álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West del año 2010. ¿Sabes qué también es bacán de este disco? El arte. Porque, ah, sí, y también es un poco controversial, ¿no? Sí, ajá, es chévere y es, yo creo que también bastante creativo, porque, bueno, es un marco rojo del disco, pero viene como con distintas y tiene como un hueco en la mitad del disco, un hueco cuadrado, y entonces adentro vienen como unas 4 o 5 diferentes como postales, y vos, por ejemplo, le puedes insertar estas postales y quedan, o sea, vos le puedes, como quien dice, cambiar de portada al disco a tu gusto, pues le puedes poner la portada que más te guste. Eso me parece que también es bacán. O sea, se dieron también el trabajo de hacer un buen continente, no solo contenido. Claro, y eso también es un mérito, porque en el formato de CD también es complicado tener un buen artwork, ¿no? Sí. Esa es otra de las quejas que tenemos a los que nos gustaba también comprar los vinilos. Uh-huh. Ese era uno de los puntos a favor del vinilo. Claro que sí, que el vinilo te da más... Siempre también es más impactante, ¿no? Por el tamaño, que es como 6 veces más grande. Pero hay gente que también se da modos para hacer un bacán arte también con CDs. De hecho, yo conozco... tengo dos CDs que son bien chéveres, que hacen como homenaje al formato del CD. De hecho, el uno me compré hace poco, que es este que te había comentado la semana pasada, de este artista que se llama Father John Misty. Así. Y es chévere porque le abres al CD y como que en el medio, ¿sí has visto esos libros para niños que había, que vos les abrías y como que salía una imagen, que se levantaban unas cosas de papel y quedaba como algo en tercera dimensión? Ajá, claro. Entonces, este disco es así, por ejemplo, el de este Father John Misty. Y hay otro que es incluso mejor, que es tal vez el disco más bacán que yo tengo en cuanto a presentación, que es de un grupo mexicano de post-rock que se llama Austin TV, y que también es así. Entonces, y es doble, en cambio, este disco. Entonces, es chévere porque en la una parte del disco te sale un paisaje, digamos, medio geométrico, cuando le abres la una parte del CD doble y le abres la otra y te sale otro, también otra geometría, pero diferente. Creo que en el un lado es más triangular y en el otro lado es más cuadrado. Es bien bacán. Chévere, ¿no? Interesante que algunos artistas también se den ese trabajo de mejorar esa parte. Sí, y es chistoso, ¿no? Porque ponte, este Kanye West hizo este disco todo así súper, no sé, tomando un montón de cuidado con hacer esto, pero el disco que sacó luego, que fue ese que se llama Jesus, que fue creo que del año 2013, en cambio es un disco también que, bueno, dio que comentar, porque era un disco blanco en un empaque de plástico transparente y sin nada de información. Así, como genérico. Ajá, era como un disco de esos genéricos que te compras en una papelería. Ah, ya, interesante, ¿no? Ajá, o sea, fue totalmente lo contrario. Medio parecido a lo que hicieron los Beatles, ¿no? Porque ponte, los Beatles en el Sgt. Pepper's hicieron esa portada que fue súper elaborada, con todas esas fotos y con esas plantas y con cosas, con un montón, y con los manes vestidos con esos trajes, y luego para el siguiente álbum que salió, que grabaron, que fue el álbum blanco, en cambio fue totalmente lo contrario, fue una portada blanca donde no había nada. Claro, claro, los dos polos. Ajá, entonces en este caso este Kanye West hizo algo similar, tal vez se inspiró en los Beatles para esto. Sí, por supuesto, pero yo sí le doy sí le doy validez y le reconozco a esos artistas que no solo se enfocan en, obviamente, en la música, que es lo primordial, sino también en la presentación, ¿no? Eso es bien chévere y como te decía y como comentábamos, eso es algo que ya en los CDs casi no puedes ver. Sí, yo creo que hay, por ejemplo, discos que, aparte de, bueno, de ser buena la música, pero si la portada es buena, se convierten ya en íconos, ¿no? Ponte, todo el mundo es como portadas icónicas de discos son, por ejemplo, el Dark Side of the Moon, o el Animals también puede ser, o el Sgt. Pepper's, el Abbey Road, hay todos estos discos que se vuelven como parte ya de la cultura, ¿no? Porque son reproducidos en pósters, en camisetas, en llaveros, en loncheras, en caricaturas. Claro, en un montón de cosas, son ya parte de la cultura. Yo creo que es bien, bien interesante. Yo creo que esa debe ser una de las profesiones más, más bacanes, ¿no? Como alguna vez creo que hablábamos de estos manes de este grupo creativo que se llama Hipgnosis, que les hacía las portadas, entre otros, a Pink Floyd y a un montón de otros artistas. Decíamos que qué bacán trabajo, ¿no? Porque aparte de hacer cosas creativas, también están relacionadas con la música y toda la nota. Claro, ese era un programa que hacíamos un ranking de las mejores portadas de Pink Floyd. Ah, sí, claro que sí. De hecho, sabes que hace unas, que será unas 2-3 semanas, me conseguí un libro justo que era sobre las mejores portadas de este creativo, de este grupo creativo Hipgnosis. Claro, porque ellos no solo trabajaban para Pink Floyd, sino también hacían otro trabajo. Claro, tienen miles, ¿no? Para David Bowie, para Peter Gabriel. O sea, tienen la bola de otros clientes, pero siempre tuvieron cosas interesantes que decir. Otro que es medio bacán, ¿has visto? Creo que es el Physical Graffiti de Led Zeppelin. Que tiene las ventanitas. Las ventanitas, claro. Ese también es bacán. O el Some Girls de los Rolling Stones, que en cambio son esas chicas. ¿Has visto que es como una peluquería que está en muchos colores y que vos le pones como que tiene una portada afuera? O el otro, ese de los Rolling Stones, que ¿cómo se llama? El que tiene esa bragueta, pero que tiene como, viene con un cierre de verdad. Claro, la cremallera, claro que sí. Ajá. Ese es otro clásico. ¿Cómo se llama ese disco? Se me pasó. Yo le tengo, y me compré y le tengo así le tengo con una Sticky Fingers, se llama ese disco. Sticky Fingers. Le tengo con una funda porque no quiero que se me dañe. Porque la clásica es que uno siempre encuentra ese disco, pero siempre está dañado el cierre. Siempre, porque hay alguien típico que le empieza a abrir y cerrar, y como es solo de papel, entonces se rompe. En cambio, yo le tengo ahí inmortalizado. Sí, porque es bacán. Esa. ¿Cómo se dice? Esa portada, y es bacán tener esas cosas. Bueno, alguna vez conversábamos que también es bacán, hay gente que es súper aficionada así a los discos, por ejemplo, cuando los discos vienen así con portada, o con el disco de acetato viene en acetato de otros colores, o cosas así, también es bacán. Claro, claro que sí, ese también era una chévere cosa, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar otra canción del disco de Kanye West? Vámonos con la canción Power y luego ya posiblemente nos podemos cambiar de tema. Bueno, pues entonces ponles esta nueva canción de este disco bien interesante, y para los que no somos muy fanáticos del hip hop, esta es una muestra de que se hacen cosas bien interesantes también en este género, y chequéenlo porque realmente está muy bueno. Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme music, no one man should have all that power, the clock's ticking, I just can't

Bueno, y sigamos entonces con el programa. Siempre, como ustedes saben, hablamos de ciudades interesantes por A o B razones. Y en el día de hoy, la ciudad que está en el programa es la ciudad inglesa de Manchester. Así que cuéntanos, Chalo, ¿qué pudiste averiguar sobre Manchester? Bueno, sin duda, Santiago, esta es otra de esas ciudades interesantísimas. Uh-huh. Y bueno, aparte de que obviamente es una ciudad cosmopolita y tiene la bola de restaurantes y bares y todas las comodidades. Uh-huh. Y todas las cosas chéveres que puede tener una gran ciudad. Esta ciudad es muy interesante por así mismo por la riqueza histórica y por los eventos trascendentales que ocurrieron en ella, ¿no? Yo creo que esa es una cosa bastante interesante y única de esta ciudad. Sabes que yo le veo a la ciudad de Manchester, o por lo menos yo la conocía hasta antes de hacer este programa, por dos razones. La primera es porque siempre salía mencionada en esos documentales o en libros como tal vez uno de los epicentros de la revolución industrial, ¿no es cierto? Claro. Y la otra razón, bueno, que también es famosa, es porque los melómanos, especialmente los que nos gusta el rock, porque han habido un montón de buenos grupos que han salido de Manchester, ¿no? Especialmente tal vez Joy Division, o bueno, obviamente New Order, o los Smiths, o The Fall, y un montón de... un poco más tarde, Oasis, o sea, varias bandas bacanes. The Stone Roses, sí, hay un montón. Entonces, y más antiguas de Herman's Hermits. Uh-huh. Pero claro, tiene una escena musical increíble, ¿no es cierto? Y otra cosa, bueno, perdón que sí, te interrumpa, otra cosa también, bueno, que siempre se le conoce a Manchester son por los equipos de fútbol, ¿no? Claro, ese es otro de los motivos por los que es famosa, básicamente por el Manchester United, ¿no es cierto? Y el Manchester City últimamente también está, también se ha vuelto más famoso. Se ha vuelto más famoso, pero el icónico creo que es el Manchester United. Sí, más famoso que el Manchester City. Y creo que tienen más plata y al parecer también tienen más hinchas, no sé, pero siempre ha sido más famoso. Y son más ganadores. Claro, tienen más títulos y toda la nota. Y han tenido unas figuras increíbles. Pero aparte de eso del fútbol, y tú bien dices, Santiago, Manchester es una de las ciudades donde la revolución industrial se dio con fuerza. Uh-huh. Tanto es así, y este es uno creo que de los récords de esta ciudad. Uh-huh. es que es la primera ciudad industrializada del mundo. Ah, sí, ¿no? O sea, porque creo que ahí se en Manchester pusieron la mayoría de fábricas, especialmente en esa época que fabricaban textiles, ¿no? Claro, se hizo famosa justamente por la industria de los textiles, que uh-huh. es como que comenzó ahí. Uh-huh. Pero después toda esa industrialización también hizo que otro tipo de industrias se generen ahí. Claro. Y ahí sí se hizo como una ciudad totalmente industrializada. Qué loco, ¿no? Y esto pasó en, yo creo que tipo mediados, principios del siglo XIX, tipo 1800, tal vez 20, algo así, ¿no es cierto? Claro, en el siglo XIX básicamente, y cuando fue el mejor momento de Manchester, porque obviamente esta revolución industrial, y específicamente en el área textilera, por ejemplo, Manchester era el epicentro del procesamiento del algodón del mundo. Uh-huh. Y por eso tiene ese apodo de Cottonopolis. Uh-huh. Claro, y, que sí. Y la cosa es que como se dio esta revolución industrial, también en esta ciudad, creo yo, debido a eso, de dos regímenes económicos importantes del mundo. Uh-huh. El uno el capitalismo y el otro el comunismo. Sí. Uh-huh. Claro que sí. Creo que este man Karl Marx fue a Manchester para, y luego de visitar Manchester elaboró su teoría sacó el libro El Capital, ¿no? Claro, o sea, el Karl Marx junto con ese otro pensador alemán, ese Friedrich Engels, escribieron ese manifiesto comunista en, justamente, empezaron a escribirlo en Manchester. Uh-huh. Y bueno, pues también este Friedrich Engels antes escribió otro libro que se llamaba La condición de la clase obrera de Inglaterra, que básicamente describía, bueno, la situación de los obreros de Manchester. Es que algo, por ejemplo, que es conocido es que, ponte, esta revolución industrial fue buena para los países e hizo que haya mucha gente que se vuelva millonaria y todo eso, pero para los obreros fue súper mal, ¿no? Porque, ponte, hasta antes de la revolución industrial, los manes vivían en más que nada, la mayoría de gente vivía en el campo, ¿no? Pero con esto de la revolución industrial, la mayoría de gente tuvo que emigrar a las ciudades y toda la nota. Pero la mayoría de obreros vivían en unas condiciones, pero horribles, ¿no? O sea, para empezar, que en esa época creo que tenías que trabajar casi todos los días, creo que solo te daban libre el domingo y tenías que trabajar como 12, 14 horas diarias. Y ponte, si trabajabas en un sitio como estas fábricas de telas o cosas así que producen la bola de, no sé, que tienen químicos o que producen pelusas y todo, y nadie tenía protección para la nariz, entonces luego te daban enfermedades pulmonares y todo, ¿no? Claro, eran los albores de la industrialización. Y como tú bien dices, claro, siempre hay una parte buena y una parte mala. Claro. Y claro, la parte buena es que esta revolución industrial obviamente genera progreso. Uh-huh. Generó progreso, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero también hay la parte negativa, que es que los trabajadores no creo que tenían las condiciones adecuadas. Uh-huh. Pero claro, en todo caso, debido a eso, el Karl Marx con este Friedrich Engels escribieron ese, bueno, pues ahora sí ya famoso manifiesto comunista, ¿no es cierto? Uh-huh. Y asimismo, como Manchester era una ciudad tan progresiva. Ajá. Por el otro lado, también surgían otros estilos de pensamiento. Uh-huh. Y uno de esos es el de la escuela de Manchester. Uh-huh. La escuela liberal. Uh-huh. Entonces también había esos pensadores que opinaban que lo mejor que le podía ocurrir a una sociedad era el mercado y el laissez-faire. Uh-huh. O sea, el dejar hacer las cosas. Mucho. Ajá. Entonces, ahí se originó este pensamiento, y por eso esta ciudad es como una anfitriona de estas dos corrientes totalmente distintas. Uh-huh. Otra cosa que también Manchester, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en a las que les pasó esto, es que por esto de la revolución industrial se necesitaban un montón de trabajos, y fue una de las ciudades que creció así increíblemente en un tiempo súper corto. Y también fue una de las ciudades, primeras ciudades, por ejemplo, que empezó a tener una altísima población de inmigrantes que venían no solo de otras áreas de Inglaterra, sino también de otros países, ¿no? Ponte, muchos escoceses y una gran cantidad de irlandeses, especialmente cuando los irlandeses tuvieron esa, ¿cómo se llama? Ese problema con las papas que tuvieron en se llama en inglés se llama la potato famine, la hambruna de las patatas. La hambruna de las patatas. Ajá, entonces fueron miles de irlandeses hasta Inglaterra, especialmente a ciudades como Manchester o Liverpool, bueno, también otras, ¿no? Pero interesante, porque también fue una de las primeras ciudades en este sentido que tuvieron muchos inmigrantes. Y también, por ejemplo, movimientos que se llevaban a cabo en el siglo XIX, como el movimiento este de las mujeres que querían tener derecho al voto y todo eso, también tuvieron en Manchester una presencia importante. Claro, es el lugar de nacimiento del sufragio femenino en el Reino Unido. Uh-huh. También Manchester tiene la biblioteca pública más antigua del mundo angloparlante. ¿En serio? ¿Cuándo fue? Que es esta Chatham Library. Uh-huh. Una biblioteca del siglo XVII. Wow, súper bien. Oye, claro. ¿Qué te parece si nos vamos a oír otra canción del disco este del Kanye West? ¿Cuál fue la última canción que pusimos? Se llamaba Power, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Qué te parece si vamos ahora con Monster? Claro que sí, esa es mi favorita del disco. Till it's bright out. Oh, just another lonely night. Are you willing to sacrifice your life? Bitch, I'm a monster, no good blood sucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble. As you run through my jungles, all you hear is rumbles. Kanye West samples, here's one for example. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I got it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. The best living or dead, hands down, huh? Let's talk more here right now, huh? And my eyes more red than the devil is. And I'm about to take it to another level, bitch. None of who you going to get, ain't nobody cold as this. Do the rap and a track, triple double, no assist. And my only focus is staying on some bogus shit. Arguing with my older bitch, acting like I owe a shit. I heard the beat, the same raps that gave the track pain. Bought the chain that always give me back pain. Fucking up my money, so yeah, I had to act sane. Shy nigga, but these hoes love my accent. Shit came up to me and said, this the number two dial. If you wanna make it number one, you're number two now. Miss that goose in Malibu, I call it Malibu, yeah. Goddamn easy, I would hit him with a new style. Know that motherfucker well, what you gon' do now? Whatever I wanna do, gosh, it's cool now. Now I'm gonna do, ah, it's new now. Then you motherfucker really, really need to cool out. Cause you'll never get on top of this. So mommy, best advice is just to get on top of this. Have you ever had sex with a pharaoh? I put the pussy in a sarcophagus. Now she claiming that I bruise her esophagus. Head of the class and she just want a scholarship. I'm living in the future, so the presence is my past. My presence is a present, kiss my ass. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I got it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. Sasquatch, Godzilla, King Kong, Loch Ness, Goblin, Ghoul, a zombie with no conscience. Question, what do these things all have in common? Everybody knows I'm a motherfucking monster. Conquer, stomp you, stop your silly nonsense. Nonsense, none of you niggas know where the swamp is. None of you niggas have seen the carnage that I've seen. I still hear fiends scream in my dreams. Murder, murder in black convertibles. I kill a block, I murder the avenues. I rape and pillage your village, women and children. Everybody wanna know what my Achilles heel is. Love, I don't get enough of it. All I get is these vampires and bloodsuckers. All I see is these niggas I made millionaires, milling about, spilling their feelings in the air. All I see is these fake fucks with no fangs, trying to draw blood from my ice cold veins. I smell a massacre. Seems to be the only way to back you back. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I got it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. Pull up in a monster, automobile gangster, with a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a tanka, color a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. Okay, first things first, I'll eat your brain. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a motherfucking monster do. Hairdresser from Milan, that's the monster do. Monster Giuseppe Hill, that's the monster show. Young Money is the roster and a monster crew. And I'm all up, all up, all up in the bank with a funny face. And if I'm fake, I ain't know this. Wait, I'm the rookie, but my features and my show is 10 times. I'm a motherfucking monster. Estás escuchando La Escafandra. Y bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Monster del disco este del Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que le estamos haciendo homenaje ahora. Y bueno, sigamos hablando entonces de la ciudad de Manchester. ¿Qué otros datos interesantes tiene la ciudad de Manchester? Verás, ¿qué más tiene de interesante Manchester? Ya te comenté un poco de la biblioteca, ¿no es cierto? Sí, lo cual me parece bastante bacán, ¿no? Porque en el siglo XVII, imagínate, ya tenían bibliotecas públicas en Quito, creo que todavía no hay. Nos llevan caso, 4 siglos de ventaja. En todo caso, Manchester obviamente es el hogar de estos, ya dijimos, de estos dos equipos de fútbol importantes no solo en Inglaterra, sino en el mundo, especialmente el Manchester United, ¿no es cierto? Claro que sí. Y también Manchester es el, este es otro dato interesante, verás, es el sitio donde está ubicada la... Donde termina, o sea, es como la estación terminal del sistema de rieles y trenes para el transporte de pasajeros, el primero del mundo. La ruta era Manchester-Liverpool. Ah, claro que sí. Y fue hecho en 1830. Wow, qué bestia, ¿no? Súper. Entonces, antiguo. Claro, esa es otra cosa interesante de esta ciudad que, como puedes ver, es súper innovadora, ¿no? Y progresista. Claro, o sea, que sí. Muchas cosas se dieron ahí por primera vez antes que en el resto del mundo. Ajá. Incluso antes que en Londres. Así es. Manchester también, debido a la industrialización que llegó a tener. Ajá. Y a lo que tú decías, Santiago, la inmigración, a la cantidad de gente, de trabajadores y de comercio, llegó a ser el tercer puerto más grande del Reino Unido. Y eso que no queda directamente sobre el mar, estaba leyendo. No, que pues creo que tuvieron que un construir canal. Una salida. Pero dado el nivel de comercio, imagínate, llegó a ser el tercer puerto del mundo. No, del Reino Unido. Después de Liverpool y de algún otro puerto. ¿Londres es puerto? No sé. La verdad que no sé. Ha de ser, ¿no? Porque queda en el... Debe ser. Pero Liverpool, lo que sé es que Liverpool fue por mucho tiempo el puerto más importante del mundo. Porque claro, en la época de las... bueno, en toda la época victoriana y todo eso, donde Inglaterra era la primera potencia mundial, creo que Liverpool era el puerto más importante de Inglaterra y ahí salían la bola de barcos y cosas así. Claro, pues imagínate con ese dato, más valioso todavía que Manchester llegó a ser el tercero. Claro que sí, y no es muy lejos entre Manchester y Liverpool, no, es cerca. Claro, es relativamente cerca. Otra cosa interesante de esta ciudad, un dato también que es interesante, es que es de aquí salió el escritor Anthony Burgess, el autor de, ya sabes, de la famosa novela A Clockwork Orange. Uh-huh. Claro que sí. Oye, que con razón en esa película La Naranja Mecánica salen unos edificios que recuerdan, o sea, cuando he visto fotos, por ejemplo, de los Joy Division, salen en unos edificios igualitos a los que vivía ese man de La Naranja Mecánica. El Alex, ajá. Y obviamente ya señalamos al principio del segmento que obviamente esta ciudad es el hogar de grandes bandas, ¿no? Claro que sí, o sea... O sea, ya de la altura de The Smiths, o de Joy Division, o de Oasis también, sí. O de los Stone Roses, ya, ¿qué más quiere? Claro, o The Fall, ya con esos cinco, ya, de lujo. O New Order, bueno, New Order y Joy Division son más o menos relacionados. Oye, pero ¿sabes qué? Te iba a comentar una cosa bien, bien interesante, así medio fuera de tema, pero igual sí relacionada a Manchester. Ponte, yo... estaba chequeando que hay escuelas de inglés, ¿no? En muchas ciudades del mundo. Y yo conozco algunas de esas escuelas. Y ponte, estaba viendo el catálogo de una compañía que tiene escuelas en muchas ciudades, pero tiene también escuelas en Manchester. Y estaban haciendo como la promoción a esta escuela en Manchester. Y es bien bacán porque ponte dentro de la escuela, en las clases o en el lobby de la escuela, tienen murales de los personajes nacidos o que se hicieron famosos en Manchester. Entonces, por ejemplo, tienen en el lobby de la escuela tienes un mural así grandote de Morrissey. En otra parte de la escuela tienes un mural de George Best. Y así cosas por el estilo, que son como el folclore de la ciudad, ¿no? La historia de la ciudad. El folclore, justamente, el Alex Ferguson. Pero es interesante porque, ponte, casi todos los artistas odian, o sea, los artistas de Manchester odian Manchester, le consideran una ciudad fea. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque después, bueno, si podemos seguir hablando un poco de la historia, la ciudad tuvo su boom en la época de la revolución industrial y toda la nota, y creció mucho y se hizo una ciudad súper rica y toda la nota, pero bueno, luego eso también provocó un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, un montón de gente que vivía en condiciones de pobreza, barrios que eran feos y que eran así esos típicos barrios que uno ve en esas películas inglesas antiguas, así con las calles así mojadas y con... las casas feas y los manes ahí borrachos en las veredas, y porque esos ingleses también toman como bestias, ¿no? Claro, y también ha de haber sido feo, ponte, llegar y ver ese paisaje lleno de esas de ese humo de las fábricas. Claro, y contaminadísimo, y el río, entonces, también contaminado. Claro, son las dos caras de la moneda. Pero en todo caso, Manchester también tiene otras cosas interesantes, verás, lo que te iba a contar es también, antes de contarte otros datos de la ciudad, también obviamente Manchester sufrió los embates de la guerra. Sí, pues le bombardearon y toda la noche. Y también fue una ciudad bombardeada y triste, ¿no? Porque el mayor bombardeo, o sea, el más tenaz, donde más daño les causaron, fue justamente en una Navidad. No, en serio, qué bestia, esos nazis, unos desgraciados, ¿no? En la Navidad de 1940, la Fuerza Aérea del Ejército Alemán, o sea, la Luftwaffe, les lanzó 37,000 bombas incendiarias. ¡Qué bestia! Entonces, la ciudad también quedó bastante maltratada por esto, ¿no? Y mucha parte del centro histórico de Manchester fue destruida. Claro que sí, ¿qué tal, no? Yo lo que no entiendo hasta ahora es cómo esos ingleses pudieron resistirles a los alemanes en esa batalla, que se llama The Battle of England, se llama, ¿no? La Batalla de Inglaterra. Claro, la batalla aérea, ¿no? Es un periodo de tiempo que los alemanes bombardeaban y los ingleses les trataban de repeler y eventualmente los alemanes desistieron porque estaban perdiendo muchos aviones, creo. Claro, claro que sí. Es increíble esa, pero es parte de la historia. Inclusive uno de los puntos históricos de, turísticos de Manchester es justo esos como túneles subterráneos que construyeron para que la gente se refugie de los bombardeos. Puedes visitarles ahora y bueno, recordar esas lamentables épocas de la historia, pero que no las puedes ocultar. No, y está bien también, ¿no? Recordar para ver, porque es interesante en todo caso, ¿no? O sea, tampoco es que te gusta, pero es interesante. Así es. Oye, y a mí, por ejemplo, yo no conozco Manchester, pero sí me gustaría conocer, y si, no sé si todavía esté abierto ese club famosísimo que se llama The Hacienda. No sé si le has oído, que es donde se presentaban los Smiths. Claro, es de la escena musical de Manchester. No sé, sería bacán conocerlo si es que todavía está abierto. Y no sé, debe ser una bacán ciudad, me imagino que debe haber la bola de tiendas y cosas así que hacen referencia a todas estas bandas famosas de Manchester. Mancunian, como se dice. Claro, hay unos puntos de interés que estaba yo chequeando. Yo tampoco nunca he estado en la ciudad, pero siempre para hacer el programa leemos un poquito e investigamos un poquito. Y si quieres te cuento unos puntos de interés de la ciudad que son bastante interesantes. A ver, cuenta. Bueno, ya te dije el uno, que es esta famosa biblioteca, Chatham Library. Ok. Que imagínate, es una biblioteca del siglo XVII. Y es una biblioteca pública, entonces puedes irle a visitar. Okay. Y no solamente verlos, obviamente, imagínate esos libros de tan antiguos, pero también los muebles, ¿no? Claro, interesante. O sea, es toda una reliquia. Ajá. Otro punto interesante de los que recomiendan visitar de Manchester a las diferentes páginas web que estaba chequeando es un área que se llama Ancoats. Ok. Que es justamente el área donde estaban localizadas las grandes fábricas. Uh-huh. Entonces ahí te puedes dar un poco la idea de cómo fue ese pasado industrial de Manchester. Uh-huh. Te puedes visitar el People's History Museum. Uh-huh. ¿Qué es? Ese es un museo que está localizado, o sea, funciona dentro de lo que fue un antiguo edificio de bombeo. Ok. Y también es gratis, ¿no? Que eso es interesante, también es chévere gratis. Chévere que haya museos gratis, ¿no? Porque claro, también es feo cuando vas a una ciudad y chuta, entrar así a cualquier sitio te cuesta carísimo. O sea, es pleno cuando la cultura es gratis. Claro, eso es lo que decía la página. Y este básicamente te enseña la historia de la ciudad, pero viendo los eventos políticos y sociales. Te puedes ir a un área que se llama Castlefield, que es básicamente el área donde en la antigüedad se asentó ese fuerte romano cuando les conquistaron a los celtas. Ese fuerte que se llamaba Mamusium. O sea que debe ser un edificio antiguísimo, de unos 2000 años de antigüedad. No, este es un área. Y ahí estuvo asentado este fuerte romano, o sea, lo que dio origen a la ciudad. Uh-huh. Se llama Castlefield. Y ahí también es el área donde en 1761 se estableció el sistema de canales de Manchester, que se llama el Bridgewater Canal, que ese es otro de los récords que tiene esta ciudad, que es el primer verdadero sistema de canales del mundo. Claro. Increíble, ¿no? Y también en Castlefield, en esta área que te digo, está justamente esta área de donde llegaban los donde estaban los pasajeros de tren que iban de Manchester a Liverpool. Aquí también está localizado. Bueno, buena nota. Y de ahí ve como últimas dos cosas que es súper interesante de Manchester. Hay el National Football Museum, que es el museo más grande del mundo dedicado al fútbol. Entonces, si te gusta el fútbol, este no tiene nada que ver con el museo del del Manchester United, ¿no? Es otro totalmente diferente. Ok. Y también es gratis. Oye. Y si no, te puedes ir a un museo que realmente es increíble, que es el IWM North. Ok. Que antes se conocía como The Imperial Wax War Museum North. En el que puedes ver un poco de cómo la gente sufría por estos conflictos de la guerra, ¿no? Claro. Entonces lo hacen a través de unos, por ejemplo, proyectando imágenes con un audio y un video increíbles para que la gente sienta como en primera persona las experiencias de la guerra. Y aparte en este museo ahí tienen una colección también interesante de objetos de guerra, ¿no? Tanques, aviones, ropa, diarios, y la entrada también es gratuita. Oye, bacán. Y para todos los amantes del fútbol, de ley, si es que vas a Manchester, tienes que irte a visitar el Old Trafford y el museo. Claro que sí, sería y de ser posible verte un partido de fútbol, a pesar de que tengo entendido de que ver un partido de fútbol en Manchester creo que es carísimo. Aparte que creo que ya las entradas compran con un año de anticipación. Sí, pero creo que, o sea, obviamente, si estás dispuesto a pagar... Yo tengo una amiga que es aficionada al fútbol y que, imagínate, se fue a un partido... La man es así de hincha del Manchester United y me dijo que una vez se fue y que pagó $500 por una entrada. Ah, bueno, ya... Yeah. Pero yo digo que es un desperdicio. Yo no hubiera pagado $500 por una entrada para... Imagínate, son como... Estaba haciendo el cálculo, creo que te sale a $5 el minuto. Claro, bueno, pero ella como es fanática, eso no le importa ni le afecta. Capaz que no. Bueno, oye, entonces vámonos con otra canción de este Kanye West. Vámonos ahorita con esta que se llama Devil in a New Dress. I love it though, I love it though, you know. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. I mean, a nigga did a lot of waiting. We ain't married, but tonight I need some consummation. May the Lord forgive us, may the gods be with us. In that magic hour, I seen good Christians make brash decisions. Oh, she do it, what happened to religion? Oh, she lose it, she putting on her makeup. She casually a lord. Text message breakups, the casualty of torch. How she gon' wake up and not love me no more? I thought I was the asshole, I guess it's rubbing off. Hood phenomenon, the LeBron of rhyme. Hard to be humble when you stuntin' on a jumbotron. I'm looking at her like, this what you really wanted, huh? Why we arguing anyway? Oh, I forgot it's summertime. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but she done learned a lot from Satan. Satan, Satan, Satan. I mean, your nigga did a lot of waiting. We ain't married, but tonight it needs some consummation. When the sun go down, it's the magic hour. The magic hour. And out of all the colors that'll fill up the skies, you got green on your mind, I can see it in your eyes. Why you standing there with your face screwed up? Don't leave while you're hot, that's how May screwed up. Throwing shit around, the whole place screwed up. Maybe I should call May so he could pray for us. I hit the Jamaican spot at the bar, take a seat. I ordered your jerk, she said you are what you eat. You see, I always loved a sense of humor. But tonight you should have seen how quiet the room was. The Lior Cone, a Dior Ohm, that's Dior Ohm, that Dior homie. The Crip Scarface, could it be more Tony? You love me for me, could you be more phony? Put your hands to the constellation. The way you look should be a sin, you my sensation. Haven't said a word, haven't said a word to me this evening. Can't get your tongue. Looking at my bitch, I bet she give your ass a bone. Looking at my wrist, it'll turn your ass to stone. Stretch limousine, sipping rosé all alone. Double-headed monster with a mind of his own. Cherry red chariot, excess is just my character. All black tux, nigga shoes lavender. I never needed acceptance from all you outsiders. Had ciphers with Yeezy before his mouth wired. Before his jaw shattered, climbing up the Lord's ladder. We still speeding, running signs like they don't matter. Hater talking never made me mad. Never that, not when I'm in my favorite paper tag. Therefore, G4's at the Clearport. When it come to tools, fool, I'm a pep boy. When it came to dope, I was quick to export. Never tired of ballin', so it's on to the next sport. New Mercedes sedan, the Lex Sport. So many cars, DMV thought it was mail fraud. Different traps I was getting mail from. Polk County, Jacksonville, right, Melbourne. Whole click appetites had tapeworms. Spinning Teddy Pendergrass, final as my Jay Burns. I shed a tear before the night's over. God bless the man, I put the sights over. Getting Tupac money twice over. Still a real nigga, red coochie sweater, dice roller. I'm making love to the angel of death. Catching feelings, never stumble, retracing my steps. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Devil in a New Dress del disco este del Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Y ya terminamos de hablar de Manchester y pasemos a nuestro nuevo tema del día de hoy, que es un tema medio polémico, ¿no? Claro, complejo. Uh-huh. Y es en este caso el tema de los movimientos xenófobos, perdón, que hay en un montón de partes del mundo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, primero, Santiago, decirles que este tema es complicado, complejo, y aquí no estamos para sacar, o sea, solo vamos a poner por lo menos por mi parte voy a poner los poco ciertos puntos, ciertos criterios, pero ya las conclusiones dependen de cada persona, y es un tema bastante bastante difícil de discutir, de analizar. Y primero empezar por decir qué significa xenofobia, ¿no es cierto? Sería el paso uno, porque mucha gente mezcla la xenofobia con el racismo. Claro que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Uh-huh. O sea, pueden, o sea, están ligados y todo, pero no es lo mismo. Y básicamente estaba viendo la definición de xenofobia, y básicamente es una actitud de hostilidad hacia los nativos, hacia los no nativos de una población dada. Uh-huh. Okay. Esa es la definición de la xenofobia. Bueno, y viene de, creo que del latín o del, o de, fobia, del griego. O del griego. Fobia significa como miedo, miedo o aversión. Y xeno significa afuera, ¿no es cierto? Así es, afuera, entonces, o el huésped o el extraño. Entonces, miedo o aversión a algo que es ajeno, en este caso. O extraño. O extraño. Uh-huh. Okay. Así es. Uh-huh. Entonces, esa es la definición de este término. Y lo que yo te quería preguntar, yo tengo mis propias ideas acerca de esto, pero te quería preguntar, ¿cuáles tú crees que son las razones para que se dé la xenofobia? O sea, yo pienso que es... es medio complicado el tema. Yo pienso que posiblemente, naturalmente, los humanos a veces sí sienten miedo de cosas que son ajenas o extrañas, ¿no es cierto? Porque porque vos no sabes cómo son, ¿no es cierto? Y tal vez es algo natural, posiblemente, pero en mi caso, yo creo, por ejemplo, específicamente ya centrándonos en casos de xenofobia que se dan alrededor del mundo, yo creo que esto se debería superar en base a educación, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente hay un... Cuando uno vive, especialmente en sociedades que son muy cerradas, o sea, que son muy, por ejemplo, raciales, que no tienen mucha diversidad racial o cosas así. Por ejemplo, hay un caso, una anécdota que yo leí algún día de uno de esos cronistas de esos cronistas españoles que narraban, por ejemplo, en el Ecuador, cuando se trajeron los primeros esclavos africanos. Ya. Y los indígenas, cuando les vieron, salían corriendo del miedo. Porque imagínate, el indígena nunca en su vida había visto una cosa así. Entonces, ponte en esas épocas, ¿no? Hace, yo qué sé, en el siglo XVII, yo qué sé. Incluso que podían pensar, yo qué sé, que eran el diablo. Yo qué sé, lo sabes, ¿no? Es el fruto de la ignorancia, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Entonces, eso yo creo que hasta cierto punto es medio normal en el ser humano, pero obviamente para eso existe, o sea, una vez que uno ya se empiezan a dar esos contactos entre diferentes grupos, entonces lo más común o lo más normal es que ya deje de haber esa como falta de ¿qué se puede decir? De confianza o de un poquito de temor. Y se empieza a ver que esos son solo temas medio superficiales y la gente, por lo general, las empieza ya a considerar normales, cosas así, y ya se los deja atrás, ¿no es cierto? Pero en un inicio yo creo que sí puede ser verdad que es algo así medio como natural. No sé, ¿vos qué opinas? Bueno, yo estaba leyendo un poquito algunos artículos para hablar en el programa. Uh-huh. Y hice así como un resumen de estos artículos, uh-huh, de las razones que esgrimen para que se dé este fenómeno xenofóbico. Uh-huh. Verás, y les voy a contar. Una de las razones para que exista que puede llevar a la xenofobia, uh-huh, es de... que los habitantes de ese país, uh-huh, piensan que los extraños, o sea, o los de otros, o de los que van a llegar a ese país, son una amenaza para la sociedad. Uh-huh. Okay. Y esa es una de las razones. Entonces, ¿cómo una amenaza, no es cierto? Uh-huh. Dicen, oye, esta gente extraña a mi sociedad y extraña a mi país. Me va a quitar los recursos económicos a mi gente, y también me va a quitar los beneficios que yo percibo, uh-huh, como habitante natural del país. Uh-huh. Entonces, por eso piensan que es una amenaza. Uh-huh. Otra, también entienden como una amenaza el hecho de que estos extraños, entre comillas, ¿no es cierto?, uh-huh, van a cambiar la cultura que ya está establecida en ese país. Uh-huh. Y que van a cambiar los valores de la sociedad. Okay. con su llegada. Uh-huh. Entonces tienen ese miedo. Uh-huh. Y otra cosa que por la que consideran que es una amenaza para la sociedad es que porque piensan que tal vez estos extraños pueden ejercer violencia física. Uh-huh. ¿Ya? Otro motivo o razón para que se genere la xenofobia es que las personas de ciertas sociedades se sienten abandonadas por sus líderes políticos, uh-huh, que siguen apoyando la inmigración, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces dejan que sigan entrando gente extraña de otros países y no les hacen caso a los nativos. Uh-huh. Otra razón es la cero tolerancia, uh-huh. que es algo de lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. O sea, no tienen ninguna tolerancia por gente de otras culturas o de otros países. Uh-huh. Y otra razón es por prejuicios, uh-huh. porque asumen que los otros son malos, o porque unos son malos, asumen que todos los otros son malos. Uh-huh. Sí, es chistoso. El otro día vi un gráfico bien interesante en el... ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces esas son las principales razones. No sé qué te parece. Sí, yo creo que es verdad todas estas razones, ¿no? Por lo que se da la xenofobia. Bueno, lo que yo estaba un poco explicando inicialmente era un poco cosas desde un primer contacto, cuando uno no sabe nada de la otra persona. En claro. tu caso, lo que estás diciendo ya son cosas más como que ya saben, ¿no? O sea, ya, claro. Más moderno, digamos. Claro, más moderno, así uh-huh. es. Pero ahí está el tema del prejuicio, ¿no? Cuando tú no sabes casi nada de alguien, puedes generarte ideas equivocadas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la primera que vos decías? Piensan que son una amenaza para la sociedad. Una amenaza para la sociedad. Claro, porque son una carga económica uh-huh. y un problema para la cultura de la sociedad. Uh-huh. Sí, no, es interesante. Hay cosas, es un tema bastante... Es dificilísimo complicado. Este capaz es uno de los más difíciles que me ha tocado conversar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Tokio y de qué tan amigables son los japoneses y toda la nota, que son gente súper respetuosa, súper súper correcta, tan honrados y toda la nota? Pero ponte, Japón es otro país que a juicio de la mayoría de, bajo los estándares occidentales, casi siempre es tildado de ser un país bastante racista. Y, por ejemplo, yo conozco casos, vos sí sabes que ponte, así vos vivas en Japón, tus papás hayan, por ejemplo, si vos eres, yo qué sé, coreano y vas de inmigrante a Japón y luego tienes hijos en Japón y tus hijos ya ni siquiera hablan coreano, pero hablan japonés y luego tienen hijos de ellos y así sucesivamente, no van a poder tener un pasaporte japonés nunca. No sabía. Porque no son japoneses, y para un japonés, o sea, los japoneses tienen como que un concepto distinto de qué es la nacionalidad. Ponte, aquí en Canadá, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? O sea, aquí viene gente de África, de Rusia, yo qué sé, de Alemania, de América Latina, y todos se hacen canadienses, porque hay un concepto diferente de la nacionalidad canadiense. Canadá casi siempre empezó y se desarrolló como un país multicultural, pero hay otros países que son uniculturales y uniraciales, como es el caso de Japón. Entonces, los japoneses, es increíble, ¿no? Hay gente, yo conozco, por ejemplo, yo conocí una persona que era, no hablaba ni coreano, ya había nacido en Japón y sus, creo que abuelos habían emigrado desde Corea, pero ella no tenía pasaporte japonés, tenía todavía, sin siquiera hablar coreano, tenía que sacar pasaporte coreano. Claro, eso es como una degradación. Bueno, no sé, ¿no? Porque ¿cómo ellos definen a un japonés? O sea, aquí, por ejemplo, en Ecuador o en Canadá definimos a una persona que es nacida en tal sitio, ¿no? Pero los japoneses lo definen como una persona que viene de esa, yo qué sé, raza o cultura o yo qué sé. Entonces sí, es complicado. A veces los japoneses reciben un montón de críticas por esa forma de ver las cosas, pero ellos defienden indicando que son el único país en el mundo donde hay la cultura japonesa y donde hay la forma de ser japonesa, y ellos están contentos con su forma de ser y no quieren que haya mucha inmigración porque ellos no quieren que cambie, ¿no? Claro, eso es justo capaz tiene que ver con el punto que yo te decía, que consideran que son una amenaza entonces para la sociedad. Sí, una amenaza para claro, las costumbres ya establecidas. Porque van a cambiar la cultura y los valores. Uh-huh. Sí, bueno, seguimos hablando de esto. Vámonos a hacer un pequeño break, pongamos otra canción y luego seguimos hablando de este interesante tema.

Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando ahí la canción Runaway. Es una canción larga, dura 9 minutos y 8 segundos, pero yo creo que es la canción más chévere de este disco, la que a mí me gusta más. Y bueno, sigamos hablando de esto del tema de la xenofobia, y que tiene un montón de... Bueno, yo creo que, no sé, o sea, sí, o sea, los japoneses tienen su punto ahí, no sé. Ponte que yo leí también una vez un artículo, y los coreanos también son así, ¿no? O sea, los coreanos también... Por ejemplo, hay países como el Ecuador, vos puedes tener doble nacionalidad, pero de Japón vos no puedes tener doble nacionalidad, o de Corea vos no puedes tener doble nacionalidad. Entonces, ponte, si vos eres un inmigrante japonés que vienes a Canadá y te quieres hacer canadiense, tienes que declinar la nacionalidad japonesa. Claro, o la una o la otra. Ajá, entonces es medio complicado eso. Es incómodo, ¿no? Porque ponte, es bacán cuando vos puedes tener más de una nacionalidad. Pero en este caso los japoneses no pueden. Claro, es una cosa cultural entonces, ahí. Y ponte, ¿vos te acuerdas que hace unos 3 años hubo un caso de un tipo medio loco en Noruega que mató a un montón de gente? Sí. Este sí, man, sí. Y justo este man tenía unas actitudes en este sentido medio xenófobas, porque el man decía que no estaba de acuerdo, porque decía Noruega es un país chiquito, es un país, creo que tiene 3 millones, 4 millones de habitantes, y el man decía, yo estoy en contra de las políticas de inmigración que tiene Noruega, porque yo no quiero que vengan gente extranjera hasta Noruega, porque la cultura noruega va a desaparecer, y es el único sitio en el mundo donde hay cultura noruega. Y el man tenía como ejemplo, de hecho, a las leyes migratorias que tienen países como Japón o Corea. Claro, entonces ahí sí, este punto del que estábamos hablando antes sí puede tener cierta validez, ¿no? Ese miedo a que extraños cambien la cultura y los valores de una sociedad. Pero bueno, eso desde el punto de vista de que tú creas que el cambio va a ser malo, ¿no? Porque el cambio también puede ser bueno. O sea, ponte en los Estados Unidos, estaba yo pensando esto. Ponte, los Estados Unidos, musicalmente hablando, todo lo que son lo deben a toda la influencia africana que tienen. No todo, ¿no? Pero un 80% de su grandeza musical la deben a inmigrantes. O sea, ponte el blues, el jazz, el rock, el rap, todos estos géneros son de origen africano. Ponte, si no hubieran habido africanos que hubieran ido a los Estados Unidos, el país sería mucho menos rico. Y no solo africanos, ¿no? Ponte gente de europea o de latinoamericana. La salsa mismo que nació en Nueva York, por ejemplo. O yo qué sé, muchos súper buenos compositores judíos o cosas así. Entonces, o sea, sí es verdad que puede cambiar una cultura, pero el cambio no necesariamente es malo. El cambio muchas veces puede ser bueno. Claro que, o sea, no, ¿por qué tienes que aferrarte a un pasado, no? Tal vez el futuro es más bacán cuando el futuro implica diferentes cosas. Además que todo el mundo casi siempre ha tenido este tipo de influencias, ¿no? Ponte, los mismos ingleses fueron invadidos por los romanos, como decíamos hace un rato. Luego fueron invadidos por los vikingos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se formó un nuevo país. Cada uno con sus pros y contras, y formaron un país diferente. Claro, en ese sentido tú tienes razón. E incluso, para hacer un contrapunto, estaba viendo una página web de una organización, es un movimiento en contra de la xenofobia del Reino Unido, uh-huh, que se llama MAX. Ok. MAX, Movement Against Xenofobia, ¿no es cierto? Okay. Y tienen una página web y ellos lo dicen claramente, dicen nosotros aquí pensamos que los migrantes tienen un rol positivo en el Reino Unido, financieramente, culturalmente y socialmente. Entonces claro dice que aportan a diferentes áreas de la sociedad como los servicios públicos, los deportes, las artes, la academia, los negocios, la ciencia, la cocina, la construcción, la agricultura. Claro, todo. O sea, imagínate países como Canadá o los Estados Unidos o Australia son basados en la inmigración. O sea, 100% inmigrantes. Todo el mundo es inmigrante, todo el mundo, excepto los nativos, ¿no? Los claro nativos americanos. Entonces ese es el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Esta gente y esta organización apoya la migración. Claro. En un 100%. Y tiene razón, porque sí, como tú dices, es algo positivo. Claro, ¿no? En muchísimos aspectos. Además, ¿ve? Sí, bueno, sí. No, lo que te quería decir es que este tema es bien difícil, porque asimismo tú debes estar enterado, Santiago, de esos eventos que empezaron a partir de octubre del año anterior. ¿En Francia vos dices? No, en Alemania. Se creó este movimiento que se llama Pegida o Pegida, okay, que las siglas para significa Patriotic Europeans Against Islamization of the Occident. Ah, okay. Ya, entonces este movimiento nació en esta ciudad de Dresde. Okay. Y básicamente ellos es un movimiento antiislámico. Okay. Que se opone a la recepción de refugiados en Alemania por razones económicas y por tener el miedo a la posible presencia de posibles yihadistas en Alemania. Es también complicado. ¿Ya? Ponte, yo alguna vez leí que... Entonces, yo estaba leyendo un dato, perdóname que te interrumpa, porque también hay que ver un poquito, ¿no? Porque esta gente, imagínate, que se organiza y son ya abiertamente declarados antiislámicos y hacen estas manifestaciones. Inclusive la última tuvo más de 10.000 personas, porque se reúnen cada lunes. Yeah. Y estaba viendo que en el 2014, Alemania está tratando de acomodar a 200.000 personas que piden asilo. Wow. Bastantes. Sí, entonces esta gente dice, oye, bueno, ya ahí nomás. Hasta ahí nomás llegó. Claro, claro, pero sí, ¿no? Es complicadísimo. Y con esta coyuntura de estos atentados en Francia y en ¿dónde fue? En Dinamarca también me parece que es. Entonces esta gente dice, oye, tenemos miedo de que dentro de estos refugiados vengan extremistas islámicos a nuestro país, que siempre ha sido, que nunca ha tenido estos problemas. Bueno, nunca. ¿Y qué me dices de los nazis? No, o sea, de los terroristas y estas cosas. Ah, bueno, pues también los nazis les sacaron la madre a los pobres judíos y eran todos alemanes. Claro, bueno, ese es otro caso de xenofobia. Claro que sí. Porque ahí en cambio tenían aversión a los judíos. Claro que sí. Oye, sí, es súper... Entonces, básicamente lo que dicen es, oye, por dejar entrar a refugiados y a gente de otros países con otra cultura y otras cosas, me quitan a mí posibilidades de estar bien en mi país. Porque sí. Porque me quitan el trabajo, porque ocupan el sistema de beneficencia. Porque también van a los hospitales, porque hablan otro idioma y no les entiendo, porque tienen otra cultura, porque capaz, si me entiendes, una serie de cosas. Y obviamente con esta cosa agregada del extremismo islámico, ¿no? Que tampoco hay cómo desconocer. Claro, puede producir cierto temor, yo creo, en la gente. Sí, es... Y ponte, una cosa interesante que yo leí alguna vez es que también en Suiza hay un movimiento en contra, especialmente de gente que viene de países islámicos. Porque, por ejemplo, estuve leyendo que en el sur de Francia, como hay la bola de inmigrantes, por ejemplo, argelinos y marroquíes y, bueno, de todos los sitios de estos... dicen que posiblemente Marsella se convierta dentro de poco en la primera ciudad europea que sea mayoritariamente islámica. Wow. Entonces, bueno, eso no tiene nada de malo, pero es curioso, ¿no? O sea, es interesante ver cómo van cambiando el mundo va cambiando a través del tiempo por una serie de razones y es interesante, o sea, hasta claro, ¿qué va a pasar y toda la nota? No tiene nada de malo que una ciudad se vuelva islámica, eso no tiene nada de malo. Lo que capaz podría llamar la atención es el cambio. Claro, el cambio y tal vez a la gente lo que le preocupa es, como decíamos, las personas que son francesas de muchos años, de muchos siglos, deben estar preocupadas porque tal vez la cultura cambie, ¿no? Y tal vez ellos no están de acuerdo con que la cultura cambie. Entonces, bueno, ahí se genera un debate. O sea, si tú aceptas la inmigración, tienes que también aceptar que la inmigración va a cambiar la cultura de un país o de una ciudad. Entonces, o lo aceptas o no lo aceptas. Y también es, yo creo que de ambos lados, ¿no? Porque uno como inmigrante o la gente como inmigrante también, o sea, ponte, a mí me parece un poco ilógico gente que emigra, yo que sé, los manes son de, yo que sé, de Siria o de cualquier otro país, por decir algo, y quieren en el país al que llegan, básicamente portarse igual que lo que se tener el mismo comportamiento, pero eso genera un choque con la nueva cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, hay familias, yo que sé, que son súper islámicas, súper tradicionalistas, y yo que sé, a la hija todavía le prohíben que salga a la calle sola, y incluso ha habido casos de papás que porque la hija ya no se quería poner el niqab, esa cosa que se pone en la cara, le han matado a la hija. Cosas así, o sea, claro que son cosas extremas, pero dan a entender que hay un porcentaje de la población que va a otro país que no está dispuesta tampoco a adaptarse. Yo creo que es importante que haya o sea, que ambas partes, tanto los que reciben como los que llegan, traten de tener una mentalidad abierta y de vivir en armonía, me imagino, ¿no? Y de ceder un poco de sus culturas, porque no están ninguno ya viviendo en las mismas circunstancias, ¿no? El uno está aceptando gente que viene de otras culturas y el otro está adaptándose a un país que tiene ya otra cultura. Claro, ese es justamente esa parte de la convivencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lamentablemente, claro, como tú dices, algunas extranjeros que llegan a otra sociedad no hacen ningún esfuerzo por adaptarse tampoco. Como el Antonio, el Antonio Valencia que estábamos hablando el otro día, de que el man no habla inglés, ya creo que vive 8 años en Inglaterra y no habla ni hi. Claro, entonces eso también dificulta las cosas, ¿no es cierto? Claro, porque chuta, o sea, ser también medio como extraño que tal vez veas el vecino que te habla en otro idioma, que ni siquiera he hecho el esfuerzo de aprender el del país de uno. Sí, o sea, bueno, eso, ok, pero en todo caso algo de... Sí, yo creo que algo, o sea, toma esfuerzo de ambas partes. Toma esfuerzo de como decíamos, del que recibe, así como del que llega. Del anfitrión y del huésped. Sí, porque si el huésped... En todo caso... Sí. No, sigue, después te comento algo. No, sigue nomás. No, lo que te quería decir, que en este fenómeno que se está dando en Alemania ahora, de este movimiento pellida o pejida, no sé cómo se pronuncia, uh-huh, es que la universidad, estaba leyendo un artículo que la Universidad Técnica de Dresde, okay, hizo un estudio para ver, o sea, quiénes conformaban este movimiento. Okay. Entonces, claro, todo el mundo asumía que lo típico es que en ese movimiento están los neonazis, ¿no es cierto? Y los skinheads y esa gente resentida y rechazada por la sociedad. Generalmente yo me imaginaría que son la gente más pobre, la gente menos educada. Los que están rechazados, pero... Lo que este estudio arrojó es que el promedio, el protestante promedio de este movimiento Pejida o Pellida, no sé cómo se pronuncia. Uh-huh. Es gente bien educada de la clase media. Uh-huh. Que atiende a las protestas porque están, no están satisfechos con las políticas del país. Es que también yo creo que a veces ciertos países sí tienen políticas que no hacen mucho sentido. O sea, yo creo que la mayoría de inmigrantes o los países dicen, sí, de ley tenemos que abrir las puertas a los inmigrantes por el tema económico, ¿no? Porque necesitamos gente que trabaje y toda la nota, pero sí, eso también genera un montón de otros problemas que desde el punto de vista de la persona que vive dentro de un país, tal vez sí te afectan, ¿no? Claro, como te comentaba, leí en ese otro artículo que Alemania está tratando de acomodar a 200.000 refugiados. Uh-huh. Entonces, capaz esta gente le dice al gobierno, oye, no nos tomas en cuenta a los propios nativos. Claro, bueno, esos de los refugiados yo creo que son unos, ¿cómo se llama? Unos convenios internacionales, claro, pero tu país podría renegociarlos o yo qué sé. Pero bueno, okay, sigamos conversando, o sea, de esto. Solo estamos comparando los dos lados, uh-huh, de la ecuación, ¿no es cierto? ¿No? Claro que sí. Pongamos una cancioncita del Kanye West y seguimos hablando. Ok. Who's fault? Let's play the play. Game, I love you more. Let's play the blame game for sure. Let's call a name, I hate you more. Let's call a name for sure. I'll call you bitch for sure as a last resort. My first resort. You call me motherfucker for long. At the end of it, you know we both were wrong. But I love to play the blame game. I love you more. Let's play the blame game. I'm sure. Let's call a name. I hate you more. Call our names for sure. On the bathroom wall I wrote, I'd rather argue with you than to be with someone else. I took the piss and dismissed it like fuck it, and I went and found somebody else. Fuck arguing or harvesting the feelings, yo, I'd rather be by my fucking self. Till about 2 a.m. and I call back and I hang up and I start to blame myself. Somebody help. Let's play the play. More, let's play the blame game for sure. Let's call a name, I hate you. More, let's call a name for sure. You weren't perfect, but you made life worth it. Stick around, some real feelings might surface. Been a long time since I spoke to you in a bathroom, gripping you up, fucking and choking you. What the hell was I supposed to do? I know you ain't getting this type of dick from that local dude. And if you are, I hope you have a good time, cause I'll definitely be having mine. You ain't finna see ya. Mogul get emotional every time I hear about other niggas stroking you. Man, say I hit you. They sitting there consoling you. Rubbing my name through the mud. Who's provoking you? You should be grateful a nigga like me ever noticed you. Now you notice it, bullet. Can't nobody get control of you. 1 a.m. and can't nobody get a hold of you. I'm calling your brother's phone like, what was I supposed to do? Even though I knew he never told the truth. He was just gonna say whatever that you told him to. At a certain point, I had to stop asking questions. They got dirt on each other like mud wrestlers. I heard he bought some coke with my money. That ain't right, girl. You getting blackmail for that white girl. You always said easy, I ain't your right girl. You probably find one of them. I like archetype girls. All of the lies. She was calling a hype girl. And I was satisfied being in love with the lie. Now who to blame? You to blame? Me to blame for the pain. It be torn every time when it rains. Let's play the blame game. I love you. more, let's play the blame game for sure. Things used to be, now they're not. Anything but us is who we are. The skies and ourselves are secret lovers. We've become public enemies. We walk away like strangers in the street, gone for eternity. We erase one another. So far from where we came, with so much of everything, how did we leave with nothing? Lack of visual empathy equates the meaning of L-O-V-E. Hatred and attitude tear us entirely. Chloe Mitchell. Let's play the blame game. I love you more. Let's play the blame game for sure. Let's call out names, names. I hate you more. Let's call out names, names for sure. I can't love you this much. I can't love you this much. I can't love you this much. I can't love you this much. I can't love you this much. No, I can't love you this much. I can't love you this much. I can't love you this much. And I know that you were somewhere doing your thing. And when the phone call, it just rang and rang. You ain't pick up, but your phone accidentally called me back. And I heard the whole thing. I heard the whole thing, whole thing, whole thing, whole thing. Oh my God. Baby, you done took this shit to another motherfucking level. Now a neighborhood nigga like me ain't supposed to be getting no pussy like this. God damn. God damn. Who taught you how to get sexy for a nigga? Easy taught me. You never used to talk dirty, but now you goddamn disgusting. My God, where'd you learn that? Easy taught me. Look at you, motherfucking butt-ass nigga, with the motherfucking Jimmy Choo's on. Who taught you how to put some motherfucking Jimmy Choo's on? Easy taught me. Yo, you took your pussy game up a whole nother level. This is some Cirque du Soleil pussy now. Shit. You done went all porno on a nigga, okay? And I love it. And I thank you. I thank you. My dick thanks you. How'd you learn? How did your pussy game come up? Easy taught me. I was fucking parts of your pussy I'd never fucked before. I was in there like, oh shit, I never been here before. I've never even seen this part of Pussy Town before. It's like you got this shit reupholstered or some shit. What the fuck happened? Who the fuck got your pussy all reupholstered? Easy reupholstered my pussy. You know what? I gotta thank Easy. And when I see that nigga, I'ma thank him. I'ma buy the album. I'ma download that motherfucker. I'ma shoot a bootlegger. That's how good I feel about this nigga. Ah. Oh. I still can't believe you got me this watch. This motherfucker's the exact motherfucker I wanted. With the bezel? This is the motherfucker I wanted. I saw this shit. I saw that Twista had this shit on in the sauce. I remember Twista had this motherfucker on in the sauce. That's right. That's right. Yo, yo, babe. Yo, yo. This is the best birthday ever. Where you learn to treat a nigga like this? Yeezy taught me. Yeezy taught you well. Yeezy taught you well. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí estuvimos escuchando la canción Blame Game de Kanye West, Kanye West. Y bueno, sigamos hablando de este tema interesante de la xenofobia. ¿Tenías algún otro dato? Otro dato que te quería compartir es por ejemplo, Bueno, ya hablamos de un poco de este movimiento en Alemania. También en otros países europeos existen movimientos o partidos que tienen afinidad con, o sea, que son xenófobos, ¿no? Uh-huh. O ultranacionalistas. Uh-huh. Por ejemplo, estaba viendo que en Italia existe el partido de la Liga del Norte. Ah, de ley, pero esos madres les quieren descolar a los mismos italianos del sur, ¿no? Claro, y ellos, por ejemplo, inclusive formaron parte del gobierno de Silvio Berlusconi hasta el 2006, me parece. Uh-huh. Y son un partido de extrema derecha radical. Claro, en Austria existe el Freedom Party, uh-huh, que inclusive en el 2001 alcanzó el 27% de los votos nacionales. ¡Qué bestia! O sea, alcanzó el poder. ¡Ah, el poder! ¡Adelante! Claro, bueno, y en Francia también ¿cómo? Casi, ¿te acuerdas? Había un Le Pen o algo así, un man que casi, también súper ultraderechista, que casi lo eligen. Claro, es bueno, esto pasó con ellos y obviamente la Unión Europea le impuso sanciones a Austria, ¿no? Sí, es que sí es medio tenaz eso de los ultranacionalistas y todo eso, o sea... Claro, este Freedom Party es conocido porque tiene tendencias xenofóbicas. Claro que sí. O sea, yo creo que desde un punto de vista de que sí tienes que hasta cierto punto... Más que nada planificar, ¿no? La inmigración y todo eso es importante, pero ya estos otros manes son totalmente absurdos, ¿no? O sea, los manes quieren ser violentos con los inmigrantes, lo cual no se justifica. Claro, claro, estos son ya radicales, por eso estamos hablando de los radicales. Otro partido radical en Europa, de estos ultra radicales, es este Golden Dawn Party, o sea, de Grecia, o sea, el partido del amanecer dorado sería la traducción. Uh-huh. Que imagínate que a veces distribuye comida gratuita a los que ellos consideran auténticos griegos. Qué loco. O sea, así de radicales, ¿no? Claro, qué mal, ¿no? O sea, y bueno, pues el que tú mencionaste antes, en Japón hay extremistas asimismo de extrema derecha, uh-huh, que básicamente tienen estos sentimientos xenófobos en contra de los migrantes coreanos y chinos. Uh-huh. Claro que sí, qué loco. Y es increíble porque en este caso de Japón es como tú decías, es medio especial porque estos inmigrantes coreanos y chinos, uh-huh, se han mezclado a la sociedad, o sea son tipos que se han graduado de la universidad, que tienen buenos empleos, que ya ni hablan educación. Coreano. Claro, o sea, ya están totalmente unidos a la sociedad. Sin embargo, los japoneses les consideran como enemigos. Qué loco. Bueno, no sé si como enemigos, pero sí como ciudadanos de segunda clase. Bueno, estos manes, los radicales, sí, como enemigos, pero... Claro, te hablo de estos extremistas radicales, ¿no? Pero en cambio es chistoso, ¿no? Porque ponte, en cambio, si vos eres un brasileño japonés, que hay la bola de brasileños japoneses, y vos vas, por ejemplo, yo conozco la bola de casos de manes que son así japoneses físicamente, ¿no? Y con apellido japonés, pero el man se llama, yo qué sé, Marcelo Ishikawa, por ejemplo, y es un man así totalmente, de personalidad totalmente brasileña, y el man no habla una palabra de japonés, y el man así, yo qué sé, le gusta el fútbol, comer feijoada y bailar samba, pero parece japonés y tiene un apellido japonés, y si ese man decide ir a Japón, sí le acepta. ¿Y eso cómo puede ser? Porque los japoneses son medio rayados en ese sentido de que el man es japonés, porque tiene un, yo qué sé, apellido japonés y tiene cara de japonés. Loco, ¿no? Loquísimo. Bueno, pues son países, como decíamos, uniraciales, uniculturales, que no... Yo creo que eso es algo bacán de América Latina y en general de América, ¿no? Pero incluso en América Latina empezó antes que en América del Norte, la multiculturalidad y... Bueno, con cosas medio feas, ¿no? Como fue, bueno, yo creo que los indígenas latinoamericanos les faltó ser más xenófobos con los españoles, porque imagínate, en ese caso se aplica todo lo que vos decías, esos miedos. Entonces, claro. Los españoles prácticamente en muchos países prácticamente les diezmaron. Claro, verás, vamos revisando y poniendo check en la lista a ver cuánto califican los españoles. A ver. Verás, entonces aquí sería, ¿los indígenas piensan que son una amenaza para la sociedad? Claro que sí, porque les vinieron a quitar sus recursos económicos. Claro. Les cambiaron la cultura y los valores de la sociedad. La cultura, los valores del idioma, la religión. Claro, y les infligieron daño físico. No, en muchos países hasta les exterminaron. Claro. En Cuba, por ejemplo, casi ya no queda ningún. O en los países caribeños, en Uruguay, en esos sitios. Claro que sí. ¿Y qué otro? Bueno, entonces, si quieren saber más, por ejemplo, del caso de Japón, hay este artículo interesantísimo hecho por este PhD, uh-huh, justamente que habla de estos extremistas de derecha japoneses y por qué tienen esos sentimientos hacia los coreanos y los chinos, a pesar de que ya están mezclados totalmente en la sociedad y de manera positiva. Qué loco, ¿no? Sí, es un artículo de Naoto Higuchi, de la Universidad de Tokushima. Básicamente dice justo algo tiene que ver con lo que tú decías, porque aquí hay como tres partes de la sociedad, uh-huh, y es complicado. Bueno, es un artículo larguísimo que pueden leerlo ahí sin problema, está en el internet, que te ayuda a entender este caso específico de Japón. Uh-huh. Y eso es lo que te puedo decir de este tema tan, tan complejo y tan árido, que tiene varios puntos de vista, varias aristas. Es desagradable hablar de este tema. Lo único que sí te puedo decir es que, por suerte, aquí en América Latina y en América en general, parece que la multiculturalidad y pluralidad es lo que prima. Y por ende no tenemos esos problemas tan complejos como tienen en Europa, ¿no es cierto? Claro, tal vez porque en Europa es más nuevo, ¿no? En cambio acá en América Latina ya tiene varios siglos. América Latina es súper súper diversa cultural y racialmente. Así es, y no existe casi nada de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Por lo cual uno se queda agradecido. Uh-huh, sí. Bueno, oye, chuta, hablando de este tema ya se nos fue el tiempo y creo que Franz Kafka nos queda para el siguiente programa. Híjole, ya nos pasamos. Sí, ya estamos en el minuto. Es que estuvo interesante este análisis, ¿no? Sí, estaba interesante. Y además las canciones de este Kanye West son medio largas algunas, entonces se hizo un poco... Nos quedamos con un tema en el tintero que es el tema de Franz Kafka, pero les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves a las 5 de la tarde y ahí sí vamos a hablar de Kafka, entre otras cosas. De Kafka y del otro personaje. Sí, puede ser, ¿no? Claro, está de hacer uno mitad-mitad. Ya, ok. Bueno, entonces gracias por haber escuchado este programa y nos vemos. Gracias. Bueno, gracias por el tiempo dispensado y hablamos el próximo jueves. Chao. Estuviste oyendo La Escafandra, el programa que llega todos los jueves entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado el programa y ojalá que nos puedan acompañar también la semana que viene. Que pasen una buena semana. Chao.